perro, yo con esto no juego. M aquí y Adonai. Y jeringa, los pibes del penal. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Cheto bien, con las manos en el aire. Somos anormales, pero sí somos reales. Cheto bien, andamos re bacán. Siempre bendecido, por eso bailo cumbia. Cheto bien, con las manos en el aire. Somos anormales, pero sí somos reales. Cheto bien, andamos re bacán. Siempre bendecido, por eso bailo cumbia. Chamullo ni careta, vos me ves en conjuntado. No la corro de nada porque soy pibe de barrio. Con la frente para arriba, aunque mucho me ha juzgado. Solo Dios me rescató y su sangre ha derramado. Y sin cargo doblado, jamás se endereza. Solo es apología que no suma, solo resta. Hay una vuelta más, nunca es tarde mientras viva. Gracias le doy a Dios que habla el pibe de la esquina. Cheto bien, con las manos en el aire. Somos anormales, pero sí somos reales. Cheto bien, andamos re bacán. Siempre bendecido, por eso bailo cumbia. Cheto bien, con las manos en el aire. Somos anormales, pero sí somos reales. Cheto bien, andamos re bacán. Siempre bendecido, por eso bailo cumbia. Como dijo Calderón, siempre se agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Ya pagué por mi delito y lo pagué con creces. Por eso me importa nada lo que ustedes piensen. Si él me trajo hasta aquí, él sabe lo que hace. De los golpes y estima puedo darte clase. Manejate como quieras, viví a tu manera. Pero el que siembra papa no cosecha pera. Piensa bien lo que te digo, no negues al rey. Antes andaba cheto mal, ahora cheto bien. Cheto bien, con las manos en el aire. Somos anormales, pero sí somos reales. Cheto bien, andamos re bacán. Siempre bendecido, por eso bailo cumbia. Cheto bien, con las manos en el aire. Somos anormales, pero sí somos reales. Cheto bien, andamos re bacán. Siempre bendecido, por eso bailo cumbia. Venimos de abajo, somos de los barrios. Para los turros y también los bajos. Traigo la piola y esta sin corte. El pan de vida no tiene compre. Voy a llenar con lo que queda todo ese vacío. Con drogas eso es fácil, un poco de alivio. Lo digo por experiencia, ya no gastes plata. Que el pecado te destruye, la droga te mata. Piensa bien lo que te digo, no negues al rey. Antes andaba cheto mal y ahora cheto bien. Cheto bien, con las manos en el aire. Somos anormales, pero sí somos reales. Cheto bien, andamos re bacán. Siempre bendecido, por eso bailo cumbia. Cheto bien, con las manos en el aire. Somos anormales, pero sí somos reales. Cheto bien, andamos re bacán. Siempre bendecido, por eso bailo cumbia. Escuchá, la vieja escuela dando clase. Che, gracias, gracias al pastor Javier Sevilla. Gracias a Ezequiel, gracias a Adonai. Y escuchen, chicos, chicas, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias hay que pagarlas, ¿capisci? La decisión que tomes ahora trae consecuencias. Yo no quiero ser el número uno, yo soy hijo del número uno.